Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Es un lindo día, un día pesado para estar echado, escuchando radio o leyendo alguna cosita, sí, algún texto, ¿no? Se presta. Porque no da para nada, ¿viste? Está como, pesado. Tirado. Sí, está pesado. Está pesado. Y bueno, es un espacio que pensé, que traje a este espacio radial más grande llamado Como Queda. Un mini espacio para hablar de libros, textos y buscarle una vueltita, en principio, con algunas temáticas, llamémosle... de las fronteras de la vida. Punto. Me gusta para dónde va. Me gusta. Bueno, muy amable, Nacho. Vamos a hablar de los vicios hoy. Libros sobre vicios. Que son, en definitiva, adicciones, pueden llegar a ser. Y algo que me gusta remarcar en esta situación es que son personas las que transitan los vicios, ¿no? Es una dimensión interesante que la columna quiere remarcar. En cuanto a que es complejo cuando se tratan de personas que atraviesan vicios y, por qué no, adicciones. Cuando el vicioso o el adicto hace obras de arte, ahí, por otra parte, tenemos una situación como bien particular también para abordar, ya sea en programas de radio, en investigaciones universitarias o lo que sea, me parece. Es interesante. En este caso no sé si vamos a hablar de esas situaciones, pero sí podemos hablar de que los vicios son bien distintos. Hay personas que están para distintas cosas. El juego clandestino, las estadísticas. El sexo. Sexo, las mentiras, las sustancias contundentes, drogas duras, llamémosle también. Me gusta el término sustancias contundentes. Lo voy a anotar. Claro. Sustancias contundentes, un buen nombre para una banda. Está bueno. Y bueno, en ese contexto doy inicio a este primer episodio de Ojos Pintados, que es como di nombre hace unas semanas. Y bueno, si te parece, arrancamos por la primera recomendación. Me interesó y quiero saber ahora. Sí, yo también. Porque aparte está lindo porque temporada estival. Me gusta. Y hay que tener algunos títulos. Sí, claro. La gente se va a la playa. Un librito. De repente hay un librito de esos que es librito de playa. Sí, viste, sí. Que hay como, entiendo yo, por cuando voy a la playa y veo, como dos escuelas. El libro ladrillote y el super petit pequeño, ¿viste? Claro. La primera recomendación va por este último lado, bastante pequeño, 126 páginas, publicado en el año 76. El libro que traje de recomendación, o de primera recomendación, se llama Azul Casi Transparente. Es un libro escrito por un japonés llamado Ryu Murakami. Murakami, seguro. Sí, que cuando dicen Murakami, muchas personas lo vinculan con... ¿Le pasa lo que le acaba de pasar a Nacho? No, capaz que conoce el Murakami. Ojo. A ver. Hay dos Murakami, Nacho. Sí. Bien. Saco. Igual conozco a Murakami, el escritor. Hay como dos, uno super pop y este, ¿no? ¿Podemos decir eso capaz o no? Capaz que ahí me mataste. Yo creo que el que yo conozco es el que es más pop. Ahí va. Bueno, esto es algo para tener en cuenta. Haruki Murakami es el otro Murakami que escribió Tokyo Blues, El pájaro que da cuerda al mundo, o algo así, Kafka en la orilla, hay una serie de libros más. Yo tengo ese, el de Kafka. El de Kafka en la orilla es Haruki Murakami. Este es Ryu Murakami, como el de la Street Fighter. Claro. Sí. A los 24 años publicó este libro, Azul Casi Transparente. Hoy tiene 68. Fue su primer libro. Y bueno, es bastante autorreferencial. La prensa dijo, o dice, o ha dicho, sobre este libro que se trata de una sensibilidad revolucionaria. Aquellos que aman la novela, la corta novela, dicen que logra otorgar pureza al erotismo crudo y a la violencia. Por tanto, los contras a Azul Casi Transparente dicen que es un cultivo, un culto a la brutalidad y a lo porno. Bueno, ¿de qué va Azul Casi Transparente? Un grupo de adolescentes, chicas y chicos, en los 70s, en Japón, rodeados de jazz y drogas. Drogas duras, sustancias, ¿cómo es que era? Habíamos dicho? Sustancias fuertes. Sustancias contundentes. Y bueno, en principio, si uno entiende el vicio, juventudes, promiscuidad, jazz, drogas, podría pintar una imagen, bueno, qué sé yo, de película, muy buena, con ganas de estar ahí. Pero bueno, lo que termina haciendo Ryu Murakami es retratar un grupo de juventudes, un grupo de personas sin esperanza, ¿no? Que, a través del vicio descansan o tapan la soledad. Descansan un poco de ese momento de hastío, de dejadez, de apatía, ¿no? Son juventudes como bastante inoperantes en un punto. Y que, bueno, el vínculo que tienen con las sustancias y el erotismo es lo que guía en la novela, además de un dato bastante revelador a mi entender y que le da una fortaleza a la novela como recomendación, es que viven cerca de una base yankee o una base norteamericana, lo que establece un vínculo entre los jóvenes, porque, dato no menor, el protagonista, que es un muchacho llamado Ryu, como el que escribe la novela, es un proxeneta. Entonces, él y su grupo de amigas y amigos se vinculan con la base yankee y, bueno, se empiezan a ver cruces occidente-oriente y bueno, es una novela dura, sin duda, con violencia, como decían los detractores, y como también marcaba la prensa de algo muy intenso. La podemos linkear con La Naranja Mecánica, con Trampotin, y bueno, también 76 fue editada. ¿Tiene alguna herencia de la generación Beat? Ahí va, eso te iba a decir. Si no tenía como alguna influencia Beat. Sí, sin duda. Como la venís describiendo, aparte. Ya las drogas y la promiscuidad. Es muy promiscua la novela. Y bueno, una cosa que marca, que es esto que hablaba al principio, que acá los vicios, para tener el link final de esta recomendación, bueno, salen a la luz por una falta de amor y de cariño, de soledad, ¿no? A través de la soledad, bueno, por la soledad aparecen los vicios. Y bueno, por ahí va la primera recomendación, Azul Casi Transparente, de Ryu Murakami. Aproximadamente en plaza, por así decir, se pueden encontrar entre los 300 y 400 pesos. ¿Tenés una relación cantidad de páginas? ¿Dinero? Sí, ¿qué está es? Bien. ¿Un libro cortito? Ah, bueno. 300, 400 pesos por un libro de 150, 160 pesos. Está bien. Está perfecto. Opinamos que está bien. Obvio. Perfecto, muy bien. Y quizás se consigue más barato. ¿Cuánto por acá le damos? Aparte, me gusta esto de la relación, el intercambio cultural, ¿no? Claro. De la base americana, sí, no, algo que refleja mucho algunas películas, sobre todo de la guerra de Vietnam, sí, ¿no? Algo de los 70, habituado ahí. Y tiene un componente musical que es el jazz, que también me agrada sí, un montón. Yo creo que aparte los japoneses tienen como una forma muy peculiar de escribir, que, bueno, lo descubrí con el otro Murakami. Claro, que sí. Tiene como una forma re diferente de escribir, que está de más. Sí, exponerte a textos de otra parte del mundo, por más que sea una traducción, hay como, le llama la atención cosas, sí, tienen reflexiones que nosotros no tenemos. Claro, exacto. Y eso siempre paga, me parece, y este es el caso. Y bueno, voy con la segunda, ahí estábamos en Japón. Nacho, por favor, llévame imaginariamente a Escocia, a la isla escocesa, vamos para isla británica, perdón. Ya te llevé, Rey. Bien. Hablamos del linkeo de Azul Casi Transparente. Que también un dato que me olvidaba, se hizo película, al igual que La Naranja Mecánica y que Trampotin, que son como links. Esa data me interesa, ¿eh? El versus libro, película y bueno, qué sé yo. Podemos, voy por ahí, es para hacer otro tema. Claro, totalmente. Bueno, vamos a hablar del autor de Trampotin, Irving Welsh, que es un escocés bastante famoso por esa misma novela, Trampotin, que se hizo película por Danny Boyle con Ewan McGregor y toda esa banda. ¿Anduvo preciosa por acá? ¿Le han dado la llave de la ciudad o todavía no? Estuvo. ¿Le han estuvo dado? Hace unos años. Yo creo que hay que darle la llave. Yo tengo la un ciudad. Amigo que fue a. Y se sacó una foto. Le hicieron socio de Danubio. Pelado, buena onda. Mirá qué buena data esa, ¿eh? Un capo, Irving. Bueno, muy bien. Así que. Irving Welsh. Bienvenido, Irving. Hizo Escoria en el año 98. Esta es la segunda y última recomendación del día de hoy. Escoria la escribió a sus 62 años. Perdón. Tiene 62 años hoy. La escribió a sus 40. Es de 400 páginas en la novela. Escuchamos una cosita bastante. También la otra alternativa veraniega que hablábamos del mundo ladrillo. Es esta de Escoria, a mi entender. Y acá el vicio. Es como que si el libro está bañado en vicio, ¿viste? Agarraste la publicación en un balde de vicio y lo sacaste y lo pusiste y es Irving a la Welsh, venta. ¿No? Irving. Si no hay algo de vicio ahí, no vas a encontrar en ningún lado. Está en todo el cuerpo y alma del protagonista, que es un policía llamado Bruce, un policía escocés, que es, bueno, es todo lo que está mal. Es corrupto, machista, violento, racista. Es policía. Bueno, lo primero que comentábamos. Y es consumidor compulsivo de varias cosas. Entre ellas, una gran triada que armé. La comida rápida, el porno y la cocaína. Entonces, es la historia del espiral hacia el infierno de este Bruce. Donde no hay otro destino que el que imaginamos. Claro. Y nada, es una novela que es dura, que va directo, que aquel que no conoce Irving Welsh o que no vio Trainspotting, bueno, patada al pecho. No, sí, o sea, creo que es uno de los sellos que tiene Irving Welsh, es eso así, la crudeza y la onda es así, bien, bueno, escocés. Descarnada, ¿no? Así. Descarnada, sí. Linkeó con los escocés que tiró Nacho. El humor negro también, humor viste negro, que. Todo el tiempo. Sí, tiene un humor. Tiene bromas, el protagonista hace bromas porque está en un contexto laboral de la policía y es como un. Está en esa jerarquía y bueno, hay intentos por cargos nuevos, superiores, y él arma bromas pesadas para poder intentar quedar mejor posicionado en esa carrera por nuevos puestos. Bueno, hay toda una cuestión ahí burocrática que también marca el tedio de la novela. Y bueno, en un momento a Bruce le mandan a hacer un trabajo, una tarea vinculada a un jerarca, qué sé yo, la desaparición de un hijo. Entonces, como que se mete en ese laburo y en ese contexto le sale sarpullido en los genitales y. ¿What? ¿What? Granos en los sí, en los sarpullido, huevos. Sarpullido. Le hace un sarpullido ahí. Y sí. Un gusano en el intestino. Está. Y déjala por ahí. Por mal favor. Manejado ese estrés. Déjamela por ahí porque ahora ya. Bueno, quiero ir a buscar ese libro. Se hizo película también, otro dato también de las dos recomendaciones de Ojos Pintados de hoy. Acá, el dato, ¿por qué es la recomendación de Ojos Pintados? El gusano que le sale en el intestino, en un momento toma la voz principal de la novela, gráficamente, ¿no? El texto viene normal, clásico, claro. Y se corta como si fuera el contorno del gusano y dentro del gusano hay texto, que es información relevante sobre la historia, de otro aporta cosas, ¿viste? Cuando pasa esos juegos que hacen los escritores, bueno, esto pasa acá, no sé si es bueno o malo, pero sin duda es vanguardista, llamémosle algo innovador que no abunda, por lo menos en mi criterio. Y con esto cierro también, hablábamos de Trainspotting, aparece algún que otro personaje de Trainspotting en la historia, porque bueno, es policía, se vincula con el bajo mundo y claramente Trainspotting va por de costado, ¿no? Va por ahí, por esos mismos lugares. ¿Tenía alguna que otra más? ¿Tenemos algunas recomendaciones y sugerencias de? Nos ha llegado, de atención. La gente, de las personas. Sí, la gente. No sé si ustedes tienen alguna. Interesante lo de la. Yo tengo una. Me gusta. Que la voy a hacer cortita, pero no la quiero estirar mucho. Yo estoy leyendo por segunda vez un libro de un escritor que me gusta mucho, americano, estadounidense, que se llama Chuck Palahniuk, que es muy conocido por ser el escritor de Club de la Pelea. Sí. Y tiene otra que es buenísima que se llama Choke, Asfixia, y es sobre el personaje principal es adicto al sexo y tiene a la madre internada y no tiene plata y el loco labura en un laburo de mierda y se llama Choke porque el tipo en realidad lo que hace es se va a restaurantes y se asfixia casi a muerte para que venga alguien y lo salve y tenga como la obligación de por vida de querer cuidarlo y mandarle plata y cosas así. Qué viaje. Es un viaje, vos. Ese tipo, Chuck Palahniuk, yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¡Qué locura! Todas sus novelas, aparte, están ambientadas con adicciones y grupos de autoayuda y todo eso. Todos los personajes son en ese plan. Así, bueno, como Fight Club también. Bien, es un autor que bien entra en esta categoría de vicios. Que bueno, que la próxima emisión tendrá otra temática, esperemos bien distinta, pero un tanto oscura. No sé vos, negro. Me gusta, que... nada. Yo contarte que nos han llegado cosas. A ver, nos han llegado cosas. Hay un libro que nos ha mandado Fernando que se llama Colocados. Y bueno, la tapa no dice bien de qué va, pero les cuento cómo es la tapa. La tapa tiene plantitas de porro, un vasito de whisky, puchos y un montón de pastillas diseminadas por ahí. Perfecto. Así que me parece que viene, es un título a colación. Colocado, sí, dice: lo que hay que saber sobre las drogas más consumidas, desde el alcohol hasta el éxtasis. Bien, sí. Encontré acá una guía imprescindible para comprender cómo funcionan las drogas y sus efectos sobre el organismo y el comportamiento. Muy bien. Está bueno. Está así que agarramos eso. El vicio para el lado de las drogas en principio. Sí, ¿no? Pero no, aparte no está dentro del juego. Agarrar el vicio, pero a la vez desde un punto de vista un poco más informativo de eso, o sea, ¿no? Y una reflexión que me quedó, eso estábamos hablando, queda por el aire, me parece que es que los vicios también pueden, porque siempre nos muestran, o el relato es desde ya de la oscuridad, viste, ya en cualquiera, y los vicios muchas veces arrancan de cuestiones de placer, ¿no? Cuestiones que están buenas, y ahí hay como una transformación del vínculo. Y la otra reflexión que me dio hacer esta columna es que todos los vicios son cosas, ¿no? Están referidos a acciones, ¿viste? El juego, sí, obviamente. Claro. Pero en realidad, algo que escuchaba es que los vicios terminan siendo, no son los vicios en sí, sino que vienen a tapar un vicio que tenemos nosotros. ¿Cuál es ese vicio? Bueno, hay un vicio detrás del vicio, no sé si me explico, pero en realidad los vicios son acciones materiales que nosotros hacemos, pero en realidad hay otra cosa dentro que es lo que... es lo que realmente nos saca. Claro. Es lo que mueve. Es lo que mueve. Lo que mueve va por dentro y no son esas cositas ricas, como decía el Kun Agüero. Tengo acá un saludito. Me gustó la referencia al Kun Agüero porque es excepcional. Excepcional. Kun Agüero, papá. En este momento le quiero mandar un gran saludo a un gran jugador de fútbol también, que es el señor Salvador. De esta radio, el Salva, que nos acaba de mandar, él es el librero virtual en este momento, porque nos acaba de mandar los dos libros enteros de Irving Welsh y de Palahniuk, también capo, para poder disfrutar esto, capo. Lo vamos a colectivizar como capo. Capo, claro, de verdad. Google Drive ahí. Exactamente. Está bueno meter un Google Drive ahí de lectura. Les voy contando que nos ha llegado también recomendación de, por ejemplo, Diario de una ninfómana, que sí, es de Valerie Tasso. Y la estaba querida de Fernando Pessoa, Jonky de Burroughs. ¿No? Sí, exactamente, de Burroughs. Después tenemos Éxtasis de Irving Welsh también, que nos han llegado recomendaciones. Ya decíamos, ¿no? Irving Welsh, le decía Nacho, está para circula, esa. Circula, está para esa. Está para esa, me gusta. Y después, bueno, cierra acá, alguien mandó Se busca una mujer de Bukowski, que capaz que no habla mucho de los vicios, pero sí los atraviesa en carne propia. Y bueno, ¿no? Sí, puede ser, va, sí. Va mucho por y ese bueno, lado. Es Bukowski. Así que bueno, nada, esas han sido las recomendaciones y las cosas que nos han llegado. Bueno, qué lindo, unas ganas de leer, bárbara. Yo para cerrar tengo ganas de contarte algo, ¿tá? Hablando de libros y de cosas. Y te voy a contar que en Radio Pedal trabajamos en red para construir una comunicación social autónoma y de libre circulación. Uf. Para producir contenidos libres, para generar espacios donde estemos todos y porque una libertad se potencia en colectivo, justamente lo que estamos hablando de colectivizar, y así se construye comunidad. Y por eso yo te quiero invitar a que te suscribas a Radio Pedal. ¿Y por qué lo traje y lo tiré arriba de la mesa? Tuviste no por muy nada. Bien. Viste, muy bien. Porque Radio Pedal tenés beneficios. Claro, exacto. Claro que sí. Y uno de los beneficios que tenés es en el Castillo Vagabundo, que es la librería. Divino. Y después también tenés beneficios en Factor 30. Bien. Una editorial. Ahí está, bien, una editorial independiente. Donde cual vos te podés munir, te podés hacer, podés conseguir esos libritos que vas a disfrutar ahora en el verano. Sí, claro. Así que te comento. Vos entrás a la página de Radio Pedal en este momento, podés entrar ahora sí desde el celular. ¡Ey! ¡Claro que sí! Porque se ha solucionado, hemos hablado con los técnicos. Y le das clic al botón suscribirte y por la módica suma de 1.600 pesos en el caso de una suscripción trimestral, o semestral 1.200, o anual 2.400. 600 pesos por 3 meses. Exacto, es una ganga. Y tenés acceso, te cuento. Tenés porcentajes de descuento, por ejemplo, en la taquería vegana, a los cuales ya le mandamos un saludo. Ándale. Que es Ándale. Saludito a los Ándale. También te podés ganar unas hermosas y ricas cervezas artesanales. Podés tener acceso a una consumición, la gente de Moss. Exacto, podés tener acceso a una consumición acá en Pedal, uy. Y a ver si no me estoy olvidando de algo. El hormiguero, exactamente. Así que tenés un montón de opciones para disfrutar. Qué buena onda eso. Así que bueno, si estás escuchando en este momento, yo te sugiero de que vengas, nos des una mano para bancar este espacio donde suceden cosas hermosas. No, que está bueno ver el esquema de medios y ver que todos están en la misma, porque esto que hacemos nosotros lo están haciendo en otras medidas otros grandes medios. Bueno, a la hora de tener que dar una ayuda, un aporte, bueno, fíjate. Sí, a quiénes que ayudar. Claro. Me parece que va por ahí. Está nosotros bueno ver quién realmente lo necesita. Me parece que va por ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Yo tengo que cerrar con un tema. Pará. Yo te estaba corriendo a los ponchazos. Yo pedí un tema. Yo quiero, además de Lou Reed, de la costa este de los Estados Unidos, ahora me voy a ir a Francia a escuchar a Daft Punk. Porque es así. Me encanta. Y volvemos. Vamos y volvemos. Bueno. Obvio, no se vayan. Vamos. ¿Cómo queda? Sábado, de 19 a 20 horas. Toda la música por Radio Pedal.